¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿La será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso de izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tiene que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, grabamos. Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevere. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, muy bien. Estamos a tres programas del programa número 650. Decías vos que andás ahí, sí, con las, siguiendo las cuentitas. Sí, sí. Yo te cuento que estoy a una página de terminar mi cuaderno. Sí. No le importa a nadie. Es todo estadísticas. No le importa a nadie eso, ¿no? Momento todo. Estoy a menos de 5 años de alcanzar la mitad de una centuria. Y por supuesto, el programa de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia, no sería un programa de radio si no dijéramos que estamos en el día en el que Marty McFly puso en el DeLorean, que si no decís eso no sos un programa de radio. Es más, creo que los chicos del programa anterior no lo dijeron, por lo tanto están despedidos. No se puede hacer un programa de radio un día como hoy sin decir semejante tontería, que es importante culturalmente, pero tampoco es para tanto, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el mundo con McFly. Aparte, él es importante culturalmente. Sí, bueno, ponele que fue una película que a muchos de nosotros en nuestra adolescencia. A mí me encantó la película, la atención, no es que es una intelectual. Está bueno. Pero digo, importante culturalmente es otra cosa. A mí me encantó la película, yo no me hago la que te ganchera, me encantó. Me encantó, lo confieso. Puede ser, exageré un poco. Pero importante culturalmente, negro, ahí me parece que, no sé, qué sé yo. Exageré un poco. Mientras nosotros hacemos el programa en el Luna Park, habla Axel Kicillof, primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, que está formando parte del cierre de campaña, ¿no?, del Frente para la Victoria porteño aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el domingo hay elecciones. Yo había contado la semana pasada que me había llegado el famoso telegrama. Si en otros momentos el que te llegara un telegrama quizás implicaba que ibas a la colimba, en este momento que te llegue, qué feo, te veré lo que recordaste, un telegrama poco saludable, es el de: señor, usted ha sido designado como autoridad de mesa. Señor, usted es un boludo. Exactamente. Uno siente, como decíamos también en la emisión de la semana pasada de Entrando las Mañanas, apenas recibido el telegrama, dijimos, bueno, a ver, puede ser que uno saque a relucir toda su cultura cívica y que se sienta honrado de ejercer el rol de autoridad de mesa, o puede suceder que sienta que va a perder el día. Bueno, la cuestión es que hay un curso previo para las autoridades, para aquellos que fuimos honrados con el cargo de autoridades de mesa. Hay un curso previo. El curso previo, además de significar 250 pellines más, a los 350 que te dan por ir, o sea, creo que son, sí, 600 mangos en total o una cosa así. No me da la cuenta, 350 más 550. Más 250. Está bien. Igual, al curso, más allá de los 250 pesos, yo quería ir porque uno siente, con la poca cultura política que tiene, que si no tenés las reglas claras, los fiscales te pasan por arriba, los fiscales de los partidos. Entonces yo dije, yo quiero ir. Y me anoté, y pedí el turno, por no sé qué se ríen, entonces yo la estoy pasando mal, la voy a pasar mucho peor el domingo. Me pido el turno por internet. Igual escuché a Natacha lo que hizo. Me pido el turno por internet y me saco un turno por internet. Había dos lugares, el Centro Cultural San Martín, accesible para quienes vivimos en Mataderos, les cuento a los que están en otras provincias, y la Facultad de Derecho, que queda en la Loma del Ojete, ¿no? En la Recoleta, un lugar muy difícil de llegar. No había turnos en el San Martín, entonces saqué mi turno para las 13 horas, yo creía que de hoy. Puede fallar, todo puede fallar en la vida de TV, Natacha. Yo entendí que había sacado un turno Natacha hoy. Natacha se agarra la cabeza. Pero el turno, amigos, era ayer. Y en la Facultad de Derecho hoy no había curso. Para lo que... Eso es TV registrado. La persona que estaba a cargo de los cursos, que sí estaba, me dijo, mirá, mañana es el último día, por el jueves. Mañana es el último día, venite acá, si no conseguís turno, venite acá que yo te hago pasar. Pero problema, nosotros viajamos a Rosario mañana, después le vamos a contar por qué. ¿Qué hago? Y me fui para el Centro Cultural San Martín, el lugar que era más accesible. Dije, me meto en la próxima. Cuando intento meterme en la próxima, mi telegrama decía que yo tenía un turno para otro día y que ya había hecho el curso o que lo tenía que hacer en otro lugar. Bueno, sintetizando, conseguí que me dejaran entrar a una de esas charlas. Dos o tres cuestiones importantes que me gustaría decir de lo que aprendí. Mucha gente, quizás uno presume que algunos de los que nos escuchan vayan a impugnar su voto o quieran impugnar su voto. No, pero no importa, igual es importante que lo sepan para alguna vez que lo quieran impugnar. Y que para eso van, agarran una tijera y recortan. Bueno, yo quiero decirles que si no recortan la parte del candidato o del partido político, no el candidato, lo que importa es que lo que le da validez a una boleta es que esté el partido político claro y que esté el número de lista claro. Aunque le recorten y le saquen el nombre de Scioli, por ejemplo, si se ve Frente para la Victoria y se ve el número de la lista, ese voto es válido. Entonces, si van a invalidar el voto, corten la parte de manera tal que no sé por qué puse como ejemplo a Frente para la Victoria, pero corten de manera tal que no se entienda que es el Frente para la Victoria. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me pareció que era importante. Euge me decía, bueno, algunas de las cosas que aprendiste en el largo día de hoy pueden ser trasladables a las otras. Vale el ejemplo para la boleta de cualquier otro partido, por ejemplo, autodeterminación y libertad. Tenés que cortar auto, ¿se entiende? Claro, por ejemplo, o cualquier otro. O el PRO. Tiene que quedar PR por un lado y la O por el otro. Cambiemos en realidad. Le cortás el Cambiemos. Podemos, como dije toda la semana pasada, que me tilé y decía Podemos. Yo le cortás el Cambiemos para que no se entienda Cambiemos. Esa es una de las cosas que me parecía importante decir en el día de hoy. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a impugnar nuestro voto, ni Eugen ni yo vamos a impugnar. No. ¿Algo más? Nati. Bueno, si alguien me quiere llevar comida, no tengo el telegrama encima para saber dónde estoy. Así que después le en la escuela de danza de Mataderos. Sí, pero el número de mesa. No. Le van a entrar y van a preguntar, sí. Vengo a traer comida a TV y le van a decir. Hay un presidente de mesa de bigotes. Presidente de mesa de bigotes. Y listo, ya empezó a buscar por ahí. Uno que tiene la bigote como Alfredo Palacios. Y otra cosa, tengo un poco de buena suerte y soy suplente. ¿Esto qué implica? Que si viene el titular, no voy a ser el presidente de mesa. Digamos. O sea, me voy a quedar igual, voy a cumplir con mi deber cívico con el que me ha honrado la patria, pero de todas maneras no va a caer la responsabilidad ante mis hombros o sobre mis hombros. Bueno, listo, quería decirles todo esto, quería compartir con ustedes la alegría que tengo de haber sido honrado por la patria con semejante responsabilidad. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. En la semana estuvieron, en la semana pasada estuvo realizándose una jornada bastante interesante en la ciudad de Buenos Aires, que tenía como lugar especial la Facultad de Medicina, y que después, por un problema digamos que hubo allí, que creo que se cortó la luz ese día, debió trasladarse al Hospital de Clínicas. Se realizó el 15, 16 y 17 el tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, y la verdad es que estaba bueno, que se estuvo bueno, efectivamente, que se volvieran a juntar no solo médicos, sino también muchos militantes de la causa de los pueblos fumigados o de la lucha socioambiental, que recorrerá este programa en casi su extensión completa, porque bueno, al fin y al cabo, esas son las instancias en las que muchos militantes entienden las razones por las que se oponen a algo, que quizás a veces se oponen porque, no sé, porque creen en la persona que se los está diciendo, ¿no? En su compañero de militancia que se los está diciendo. Y estos congresos, en realidad, son un momento de aprendizaje para todos los asistentes, ¿no? Y es un momento de intercambio realmente muy bueno. Nosotros estamos por publicar una nota que hizo Rosaura Barletta a propósito de una entrevista que hizo ayer Meriem, aquí en su programa Te Digo Más, y la verdad es que en esa charla con Jorge Jabkowski se entiende bien claro la importancia de haber encontrado una instancia de diálogo como este tercer congreso que se realizó de pueblos fumigados. Las noticias no dejan de sorprender en este sentido, ¿no? Uno se encuentra esta semana con la noticia al respecto, digo, ¿no? Con la noticia de los tampones que están contaminados con glifosato, ¿no? Una cosa increíble, el glifosato hasta en los tampones femeninos. Ustedes saben que hubo un estudio de la Universidad Nacional de La Plata que detectó que 100% del algodón y 85% de los productos comerciales muestrados, como hisopos, gasas, estériles o toallas femeninas, contienen glifosato. El 100% del algodón contiene glifosato. Estoy leyendo un informe muy interesante que hizo la gente de Cero Biocidas, basándose en un informe de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales, de AAPA, y que dice que lo primero que pensaron los investigadores del grupo EMISA, el espacio multidisciplinario de interacción socioambiental de la Universidad de La Plata, fue: nos equivocamos, cuando descubrieron cifras de ese estilo. Porque además hay que tener en cuenta, por si lo olvidaste, que el glifosato ha sido recategorizado en marzo por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud, como probable cancerígeno. Bueno, ese probable cancerígeno está en el 100% de las muestras de algodón que tomó la gente de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, por eso es importante que se realicen actividades como la del tercer congreso. Ahora, ¿vos viste eso en los medios tradicionales? ¿Vos viste esa noticia en algún lado? No se pregunto en serio, porque no estoy leyendo los diarios últimamente. ¿Lo viste en alguno, Nati? ¿En ninguno? Yo creo que... No, yo lo que entiendo es que la cuestión de la soja es algo que no sale en ningún lado nunca. O sea, la cuestión del modelo... No está en debate. No. Y no evidentemente ponen mucha plata para hacer que esto no aparezca, porque no sale ni en los medios, ni en los medios oficiales, ni en los medios de la oposición. En esa nota que vamos a publicar en un ratito nada más, Sarkovsky da cuenta de los oficialistas que dicen: ¿de dónde sacamos los 30.000 millones de dólares para los planes sociales y todas esas cosas si dejamos de usar glifosato, o en realidad si dejamos de sembrar soja? Justamente porque uno entiende que la situación no es fácil y que financieramente no se puede decir de un día para otro el país deja de producir soja, es que estas cosas deben ser debatidas, porque la salida va a ser paulatina, y uno tiene la sensación de que la salida de la soja en la Argentina va a ser cuando los chinos dejen de comprar, que no va a haber otro motivo por el que la Argentina elija cambiar su manera de conseguir recursos, porque la verdad no da para pensar que en el próximo, que el próximo gobierno pueda modificar esta política de Estado. La verdad que no da ni un poco para pensar eso. Así que habrá que hacer lobby con los chinos. ¿Nos darán bola los chinos? No sé. A mí no me da bola ni el chino del supermercado, imagínense. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido, el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hablábamos del congreso, del tercer congreso de Pueblos Fumigados, y mientras Fer estaba en vivo, yo intentaba comunicarme con Fabián Tomás. Y Fabián es un ex trabajador rural que vive en Basavilbaso, Entre Ríos, y que muchos los conocen porque cuando Fabián cuenta su testimonio y cuenta cómo fue su vida a partir de haber trabajado mucho con agrotóxicos y cuáles son las consecuencias en su organismo, creo que es como un testimonio muy contundente, ¿no? Que da cuenta de cuáles son las consecuencias del uso de agrotóxicos. Fabián me decía que le encantaría salir, pero que no podía porque él necesita que alguien le sostenga el teléfono. O sea, tan dañado está su cuerpo, uh-huh, que Fabián necesita que alguien le sostenga el teléfono, y a su mamá en este momento le estaban curando la pierna. Bueno, me contaba Daniel Giovannini, de la colectiva que estuvo en el Congreso, que Fabián estuvo todo el tiempo durante el Congreso parado, uh-huh, porque, y él me decía, evidentemente tiene algún problema para permanecer sentado, porque si no, no tenía explicación alguna de que tantas horas las pasara parado. Ajá. Fabián nos prometió que mañana sí podíamos comunicarnos con él, así que mañana en Enredando las Mañanas, que va a estar a cargo de Luis Angió, de Natacha Bianchi y de Matías Bregante, acá en el estudio de La Retaguardia, van a estar comunicándose con Fabián Tomasi para hacer esta, uh-huh, entrevista que esperamos. Ya hubo en Enredando un informe, igual el martes, en la emisión que se, uh-huh, hizo desde la colectiva, porque, como decía antes, Daniel estuvo allí, así que acercó algunos audios. Pero con tanta falta de información sobre el tema, vale la pena, sí, claro, replicarlo. Volver a contarlo y a machacar sobre la cuestión. Todas las veces que sea necesario. En un ratito, sí. Podemos, vamos a estar conectados con San Juan. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo que no terminó el conflicto después del derrame de 1 millón de litros de solución cianurada sobre los ríos Hachal y Bravo, sino que la gente está cada vez más caliente. Y hoy se inició una nueva medida de fuerza, que es un corte de ruta. En realidad es un corte a la Barrick, porque están en un lugar inhóspito que le impide, que es el camino por el que las camionetas van hacia la minera. Algo parecido a lo que habían hecho, uh-huh, los riojanos en Famatina. Habían hecho algo por el estilo, que sostuvieron el corte de Peñas Negras a casi 2.000 metros de altura durante mucho tiempo. Bueno, algo parecido iniciaron esta tarde los sanjuaninos de las localidades de Hachal y de Iglesia. De todas maneras, queda a 70 kilómetros de Hachal este lugar, y es un lugar muy inhóspito. De hecho, queríamos hablar con alguien que estuviera en el corte y no lo vamos a poder hacer porque no tienen señal de celular. Lo que en realidad nosotros, pues lo charlamos con Euge hoy, nos supone un problema de seguridad importante para la gente que está sosteniendo ese corte, estar en un lugar donde no pueden comunicarse vía celular, ¿no? Va a ser una patriada la que se van a jugar ahí, y hace algunas semanas que están, hace algunos días, perdón, que están en la plaza central de Hachal con un acampe, ahí sí, con una carpa, tratando de visibilizar el conflicto aún adentro de la localidad de Hachal. Y están con dificultades para obtener agua, ya no les están llevando la provisión de agua, según nos contaban. Pero de todas maneras vamos a ver si podemos charlar con alguno de los asambleístas que están allí en el acampe o descansando en sus casas, porque esto implica, digamos, rotarse en los cargos para ver si se llega a clarificar todas estas cuestiones que yo les estoy contando en principio. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres. Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. ¿Así soy yo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Bueno, vamos a recibir... para ampliar un poco lo que les veníamos contando de la situación que se vive en San Juan, a Silvina de los Santos. Ya charlamos con ella en un par de ocasiones aquí en la retaguardia, es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, y por lo visto está en la calle, me la imagino, y no sé, por ahí me equivoco, pero me la imagino ahí en la plaza central de Hachal. Silvina, bienvenida a la retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, al equipo. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, es tal cual vos lo estabas describiendo. Tal vez sos telépata y todavía no lo sabes. Estoy justamente en la plaza. Estamos en el acampe. En este momento se está llevando a cabo la asamblea. Tomando algunas decisiones también porque, bueno, como ustedes ya deben saber, se ha realizado el corte de ruta que impide, o sea, el bloqueo total hacia la mina, hacia Veladero. Esto ha surgido desde la asamblea. Ya un poco cansados, viste, de tanta presentación formal, de notas, de pedidos, sin respuestas, pero sin respuestas, no respuestas favorables, sino sin respuestas. Claro. Y la desinformación, sobre todo, que nos tiene bastante mal a todos, ¿no? Esto de la desinformación es terrible. Y eso del corte ha surgido a raíz del conocimiento, ¿no?, de los resultados de unos análisis que nos han enviado, inclusive los análisis de el OCE, que el OCE es el ente regulador del agua acá en San Juan, en donde, hay presencia de metales pesados, entre ellos mercurio, aluminio y otras más. Silvina, sobre eso quería preguntarte una cosa, porque nosotros hemos informado tanto de aquel primer informe de la empresa de aguas provincial como del posterior que se hizo en la Universidad de Mendoza, que fue cuestionado por el mismo Gioja diciendo que los mendocinos tienen una cuestión personal con los sanjuaninos, una tontería casi futbolera, ¿no? Absolutamente. Pero hubo además otro informe de la propia Universidad de San Juan que va en el mismo sentido. Sí, y que tiene, la Universidad Nacional de San Juan arrojó los resultados iguales que la UNCuyo de Mendoza. Así que, Gioja, lamentablemente para él, no tuvo nada que hacer al respecto, porque la propia Universidad Nacional de San Juan da los mismos resultados que la UNCuyo. Entonces, y además evidentemente los resultados son verídicos, son veraces, son confiables, Y la propia Universidad Nacional de San Juan lo ha corroborado, digamos. Además de dar los mismos, además de dar los mismos números, ¿le da el mismo sentido? Digo, pregunto esto porque sé que las mediciones, de acuerdo a los parámetros que uno tome, pueden dar mejor o peor, pero la Universidad de San Juan también dice hay contaminación, no solo dice... También dice exactamente lo mismo que la UNCuyo. Uh-huh. Sí, dice exactamente lo mismo, a lo cual Gioja, o por lo menos que yo, no sé, capaz que yo no me he enterado, pero yo hasta donde sé... no ha hecho referencia a eso. Lo que sí sé es que está muy enojado extraoficialmente, justamente por los resultados arrojados. Bueno, pero imagínate, en ese tipo de cosas no puede haber intervención de ninguna autoridad sobre los resultados de un análisis, ¿no? Uh-huh. Es como decirle a un paciente que vos sabés que es diabético, no, mire, usted está bien y siga comiendo tranquilamente porque no le va a pasar nada, y el tipo se te muere de un coma diabético en 2 días, uh-huh. ¿No? Las personas que trabajamos justamente en laboratorios somos personas muy honestas en el resultado, si no nos sirve de nada hacer lo que haces. Uh-huh. ¿Vos trabajabas dónde? Yo soy técnica en laboratorio, trabajo en un laboratorio de análisis clínicos. Por eso más o menos te digo sobre el tema de los resultados, ¿viste? Claro. Eso es algo muy personal, pero que tiene que ver con una cuestión de ética, de moral, de honestidad, ¿viste? Eso no podés mentir sobre los resultados. Sí, otras personas lo pueden alterar, ¿está bien? Claro. Como hicieron al principio, que el primer resultado que enviaron a través del OCE decía 0,0 miligramos por ciento de presencia de cianuro, ponele, ¿sí? Le habían sacado la segunda cifra después del cero. Entonces, en esa segunda cifra es donde te da la presencia. Después, cuando envían los resultados de la gente de la UNCuyo, ya figura esa otra cifra significativa, que es en donde da la presencia de cianuro, y a partir de eso, bueno, después llegan los resultados del análisis de metales pesados, y ahí, bueno, salta todo lo que los resultados que han arrojado, ¿no? Los análisis. Uh-huh. Bueno, vos nos contabas que estaban tomando algunas decisiones importantes que tienen que ver con cómo sostienen el corte, supongo. Absolutamente, porque no te olvides que, bueno, en todo el país el domingo hay elecciones, es todo una situación, ¿viste? El contexto en el que nos está pasando esto es bastante difícil de por sí, y sumado a esta cuestión electoral. Así que, bueno, estamos viendo, ¿viste?, tratando de buscar estrategias, ¿viste?, para poder sostener ese corte, que para nosotros es fundamental, porque significa el bloqueo absoluto a la minera. Lo que sí te puedo adelantar es que el agente del corte va a garantizar que los trabajadores puedan bajar del sitio, puedan irse a su casa, pero lo que no van a permitir es que suba nadie, ¿está? No van a poder hacer el recambio de la gente, ¿está? Uh-huh. Y bueno, y todo lo demás que conlleva al trabajo de la empresa tampoco se permitiría el paso. Quiero comentarte que hay un lugar que se llama Tulcum, en el departamento de Iglesia, en donde hay un bypass, que es una división de caminos, y hay una garita que controla el ingreso de camiones hacia la mina. Pero bueno, después de ese ingreso a la mina hay otra entrada, un poco más adentro de la cordillera, por así decirte, por donde podrían transitar si el corte se hubiera hecho en la garita. Bueno, con mucho tino, la gente de la asamblea que realizó el corte lo hizo más adentro de la cordillera, para bloquearles también ese otro camino de acceso que tienen alternativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, de esa manera es como hemos estado viendo cómo hacer el corte, y bueno, que tenga la repercusión que nosotros queremos. Y también, bueno, otras cosas importantes han pasado, como la reunión de esta mañana de la comisión evaluadora, ¿no?, y de investigación que ha convocado el juez Oriza de acá de Hachal, con el fin de realizar diferentes estudios y poder analizar otras cuestiones también. Bueno, ha estado el defensor del pueblo de San Juan, ha habido representantes de la policía minera, ha estado el ingeniero Giglione, que es un vendepatria cara dura de lo último, y bueno, tratando de que su postura prevalezca sobre esa reunión, pero bueno, nuestros asambleístas representantes en ese consejo han tenido la capacidad, ¿no?, de neutralizarlo, y de que las cosas se hicieran, las determinaciones que se tomaran en bien, digamos, de saber y conocer la verdad, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que lo que nosotros buscamos, obviamente, nos encantaría que todos los resultados dieran negativos, que no hubiera contaminación, pero lamentablemente los indicios de estos últimos análisis que hemos recibido nos dicen todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, queremos saber y también queremos que el juez determine lo que es justo para el pueblo, ¿no?, para la salud de las personas que vivimos en estos lugares. Uh-huh. Yo creo que para que esto se termine, el juez debe determinar que se pare la actividad minera que se está realizando en Veladero, que comience el cierre de mina, que remedien lo que tengan que remediar y que se vayan para no volver nunca más. Uh-huh. Estamos charlando con Silvina de los Santos, ella es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, está en este momento en la plaza central de Hachal, donde hay un acampe que es permanente, entiendo, ¿no? No está... Es permanente, sí. Nos estamos turnando con... Hay muchas personas participando. En este momento que hay asamblea, debe haber unas 300 personas. Uh-huh. Después, bueno, hay turnos para la noche, para la mañana, la siesta, la tarde. Claro. Y así seguirá hasta que, bueno, logremos nuestro objetivo, y luchando, ¿viste? Porque esto es de nunca terminar. Viste lo que está pasando en Famatina. Uh-huh. Se meten por un lado, se quieren meter por el otro, ahora los apalearon, y bueno, nosotros creo que vamos a tomar el mismo camino con diferentes acciones, porque ya está demostrado, sí, que la mega minería no le hace bien a los pueblos desde el punto de vista económico, desde lo social, tampoco desde la salud, porque bueno, mirán lo que está terminando esto, que esto no está terminando, digamos, está empezando una nueva etapa que para nosotros es bastante triste y difícil, ¿no?, de enfrentar, y duro, sin muchos recursos. Acá la gente en este momento electoral está siendo muy difícil nuestro trabajo de información, porque vos imaginate que los candidatos que nosotros tenemos más fuertes acá son del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y están comprometidos absolutamente con el proyecto minero, y si ellos ganan, obviamente que van a continuar con eso. Y bueno, están haciendo lo de siempre, viste, dádivas, repartiendo bolsones de mercadería, dinero. ¿Hay algún candidato? Apostando fuertemente y doble, viste, y nosotros le caemos a la casa detrás a la gente, viste, con un folleto de información. Claro. No es poco, ¿no?, y con la convicción de que esto se tiene que parar. Sí. Silvina, ¿hay algún candidato local que esté en contra de la minería que se presente a elecciones? Porque en realidad ustedes ya tuvieron elecciones locales allí. Sí, hay uno que es de un partido de izquierda, y el digamos que los dos más fuertes que están para ganar acá en Hachal, lamentablemente los tenemos comprometidos con estos proyectos megamineros de extracción de oro, y también tenemos otra cosa en puerta que es también así de grave, que es la explotación de uranio. Uh-huh, claro. Sí, no, te preguntaba esto de la situación electoral, porque el otro día me comentaban en Tinogasta que se dan algunas particularidades, ¿no? En cada lugar no es lo mismo, cada provincia es diferente, y en Tinogasta, en Catamarca, se daba la particularidad de que en las elecciones del domingo va a haber un candidato que está en contra de la minería y que lleva a Massa presidente, digamos. ¿No? Una cosa totalmente, sí. Absolutamente contradictoria. Sí, muy contradictoria. Pero bueno, se dan estas situaciones. Por eso te preguntaba si en el caso de ustedes había también algún... También, viste, por ejemplo, hay el segundo partido más fuerte, que es un partido local, que está formado, es como un tipo alianza, ¿no? La alianza esa es perversa de hace algunos años atrás, sí. Con candidatos del Frente para la Victoria, otros candidatos del radicalismo, otros candidatos del bloquismo, que es un partido provincial, es como un rejunte de gente, ¿no?, de ideas. Uh-huh. Y bueno, tenemos la particularidad que el candidato intendente es prominero, se llama Franklin Sánchez, ¿sí?, que ha sido intendente hace unos años acá, que fue, digamos, el que dio vía libre al paso de las mineras en Hachal, porque él fue intendente acá en Hachal, y después que se fue de la intendencia fue funcionario de un sector de la minería a nivel provincial, y bueno, hoy lo tenemos de nuevo de intendente. El candidato a diputado de su partido está en contra de la minería. Uh-huh. Y el candidato a primer concejal, primero, segundo y tercero, también están en contra de la minería. Uh-huh. Entonces, bueno, en las mismas listas, en los mismos partidos, tienen pensamiento diferente. Entonces, bueno, ahí es donde la gente está confundida. No confundida porque sea tonta o no entienda, no. Se confunden los conceptos. Dice, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Claro. Uno dice, sí, minería con controles, voy a hacer cumplir la ley, pero las leyes están hechas para no cumplirlas por cuanto ha pasado lo que está pasando. Uh-huh. ¿Sí? Aparte, bueno, son leyes absolutamente afines a la minería y a beneficiar a estas grandes corporaciones, ¿no?, que hacen este tipo de explotaciones. Te quería hacer unas preguntas de la vida cotidiana para bajar a tierra la situación y las consecuencias de la situación. Tenés que tomar unos mates. ¿Con qué agua toman mate? Bueno, en mi caso particular tomo mate con agua mineral, me lavo los dientes con agua mineral, todo con agua mineral. Incluso, bueno, yo hace muchos años, porque hay mucha gente de la asamblea de Hachal No Se Toca actual que venimos trabajando en esto desde hace unos 14, 15 años, ¿no? Desde que nos enteramos de que estaban iniciando, todavía no había ni caminos hacia la mina. Entonces, bueno, a raíz de eso, después más con la instalación de la minera acá en Iglesia y en Hachal, compramos filtros para mejorar la calidad del agua y poder regar las plantas. Y tomar agua desde hace 15 años embotellada. Yo no sé lo que es probar una gota de agua de Hachal hace aproximadamente 11 años. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en tu caso no te cambió, pero, porque ya lo hacías de antes, digamos. Claro, yo lo vengo haciendo desde hace muchos años. Claro. Ahora, con esto que sabemos que el agua que nosotros consumimos acá de la red, por ejemplo, para tu aseo personal, no es nada segura, y yo no tampoco le confío el filtro. Entonces, ponele, para bañarme, y esto ya parece una confidencia, me baño con el agua de la ducha y el último enjuague, caliento agua mineral, sí, y el último enjuague lo doy con eso, porque también estos metales pesados se pueden absorber a través de la piel, ¿no? Claro. Y en los casos que quizás no manejan la información que manejas vos, ¿sos una excepción en este sentido o el resto de la gente después del derrame tomó conciencia y está con miedo o no se cuidan? No, mucha gente se cuida. Lo que pasa es que hay mucha gente que se quiere cuidar y no le da el bolsillo. Uh-huh. Ese es el problema, claro, que tenemos. Cuando el juez Oriza, los primeros días del derrame, determinó que la empresa repartiera agua a la gente, digamos, esto entre comillas, estaba bueno porque la gente, toda la gente de Hachal tenía acceso a agua segura, ¿sí? Pero a partir de que levantó esta suspensión, porque se basó, digamos, en... A ver, ahí te estamos perdiendo, estamos perdiendo la señal. ¿Ahí me copias? Ahora sí. Digo que basándose en algunos resultados de análisis que se habían hecho, el juez Oriza determinó que el agua de Hachal era segura para consumo humano. Claro. Cosa que, bueno, nunca fue así, porque los resultados que tenemos de anteayer que llegaron son de hace 2 semanas atrás. Está, y en ese sentido también han estado incumpliendo con el compromiso que había asumido el OCE de hacer permanentemente el muestreo y los análisis del agua. Estos resultados que decís de hace 2 días, ¿a cuál de todos los estudios hace referencia? Y de un muestreo que se hizo hace más o menos como 2 semanas. ¿Pero de parte de quién? ¿De la OCE? De OCE, claro, el OCE, uh-huh, que es el ente regulador de aguas acá en Hachal, en todo San Juan, hizo el análisis y también da contaminada el agua con mercurio, aluminio, o sea, da exactamente como dio la UN Cuyo y la UN San Juan. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, ahora es como que a mí me parece que el juez con esos datos podría determinar o debería determinar que se vuelva a repartir el agua porque no está apta para consumo humano. Uh-huh. Además, un poquito nada más de química. Los metales, por ejemplo, el mercurio es un metal que cuando ingresa al organismo después no se depura, se acumula, ¿sí? Hay un montón de otras sustancias. A ver, ahí te volvimos a perder. ¿Todo eso? No, volví a ponerte en el lugar donde estabas antes, porque ahí te estábamos perdiendo. A ver, ahora. Ahí está. Digo que el mercurio se acumula en nuestras células y no se depura, digamos, como otras sustancias que entran al organismo y son depuradas naturalmente en orina, por el sudor o por las heces. Uh-huh. ¿Sí? En este caso se van acumulando y bueno, van produciendo una intoxicación paulatina, diaria, que bueno, llega un momento en que estás envenenado y te puede dar cáncer, te pueden dar un montón de otras enfermedades a raíz de eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir charlando, seguramente en otras circunstancias se nos está yendo el programa. Para bajar un poco el tono grave que tiene esta charla que venimos sosteniendo con ustedes, porque la verdad que la situación es preocupante para nosotros a la distancia, así que me imagino que para ustedes debe ser obviamente una situación súper estresante. Te voy a volver a demostrar mis poderes de mentalista. Y los vamos a ratificar en este momento. Vos ya no estás en la asamblea, no estás en la plaza y estás en tu casa. Ahora estoy, no estoy en mi casa, estoy en otro sitio. Bueno, pero bueno, es una casa pasar. Al fin, porque vine a un lugar cerquita de la plaza para poder ir al baño, porque estaba hace un montón de horas en la asamblea. Así bueno. Que, bueno, sí. Igual te contamos, Silvina, que esto no tiene nada que ver con la telepatía, tiene que ver con muchos años de experiencia de escuchar a tantas y tantas personas que luchan por sus derechos y que sabemos que cuando les hacen estas cosas se ponen testarudos, y está muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles este contacto, bueno, y permitirme contarles a ustedes y a la gente que los escucha nuestra experiencia, y voy a repetir algo que hasta el cansancio, esto que nos ha pasado a los hachalleros tiene que ser el fundamento para todos aquellos pueblos en donde las mineras quieren meterse, quieren explotar oro o uranio o cualquier otra cosa que sea a cielo abierto y usando este tipo de sustancias tan peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Esto tiene que servir para que no pase más, no tiene que volver a pasar. Yo lamento mucho tener el gobernador que tengo. Me da mucha vergüenza, que diga lo que dice, que se exprese como se expresa. Me da mucha vergüenza que diga que es hachallero. Me da mucha vergüenza que haya venido planeando este proyecto desde hace 25 años por lo menos. Me parece un tipo de lo más perverso. Que tiene en su poder, ¿no?, a un montón de gente que lo sigue por miedo, ¿no? Porque es un tipo que tiene muchísimo poder. Yo sé que está enojado, y espero que esté más enojado, porque la asamblea va a seguir con esto. Y cuando las personas se enojan, se empiezan a equivocar, y cuando se empiezan a equivocar es cuando pierden. Y yo creo que Gioja se sabe perdido. Además, quiero decir esto porque, bueno, ha manifestado tener cierta, parece una inmortalidad, que cree que va a vivir hasta los 120 años, pero yo creo que está viviendo, después de aquel accidente en donde se tendría que haber muerto, y esto lo digo, pero así mala, porque es mala gente, yo creo que está viviendo porque tiene que pagar algunas cosas, y que las pague. Que las pague él, no su descendencia, no su familia, no, por Dios, eso no, pero que las pague él. Espero que algún día se arrepienta y le dé vergüenza de lo que ha hecho. Silvina, gracias, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Silvina de los Santos, indignada. A ver, ¿quién no estaría indignado en esa situación? Sí, comparto lo último que dijo, y no, la verdad que no, pero uno también puede entender, ¿no?, la y no te estás el enojo que tiene. En principio no te estás enjuagando todos los días con agua mineral. La impotencia, y claro. No y, tenés miedo de que le pase algo a tus hijos. Exacto. Bueno, así está la situación en San Juan, pero los medios que te contaron, los medios tradicionales que dieron lugar a la información respecto al derrame, ya no hablan del asunto, ya es como que pasó. Y evidentemente las mineras están haciendo su trabajo de operación allí, no hay dudas. Bueno, nos estamos retirando, gente. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Si nos estás escuchando en vivo, mañana prendete a las 10 de la mañana al Enredando, porque seguramente te vas a encontrar con un programa por lo menos mejor que el de los jueves, al que te acostumbramos Euge y yo con la compañía de Luis. Luis va a estar, pero esta vez va a estar acompañado por Natasha Bianchi en operación técnica, o sea, va a tener una operadora el programa, no como los jueves habituales. Operadora locutora. Y va a contar con la presencia de Matías Bregante, también de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Seguramente habrá lugar allí para que se hable. No le hemos dado la suficiente importancia en Enredando a lo que sucedió el sábado, a un año de haber encontrado a Luciano Arrúa y esa jornada artística, comunicacional, que se llevó adelante en el ex destacamento, ahora espacio para la memoria de Luciano Arrúa. Nosotros queríamos tener un cachito más de tiempo, pero me permito dos minutos nada más para cerrar con esto y decirles que realmente fue una jornada muy intensa, y también me animo a decir que fue una jornada encantadora, además de intensa, y además y aún con lo que implica hablar, poner este calificativo a una jornada donde estábamos recordando justamente que hacía un año lo habíamos encontrado a Luciano, digo, uh-huh. Con toda la tristeza que bordea el asunto, me parece que los familiares y amigos de Luciano Arrúa supieron una vez más encontrar la manera de generar un hecho político en un momento tan complicado en lo personal como es el recordar esa fecha. Para quienes no escucharon la transmisión o no estuvieron allí, Mónica Alegre llegó y dijo: bueno, para mí hoy fue un día que yo ni me podía levantar de la cama, era un día triste, obviamente. Llegué acá, los vi a todos ustedes y eso me cambió, dijo Mónica. Y cuando lo vi a mi nietito, por el hijo de Vanessa, jugando en este lugar, eso fue muy fuerte para mí. Bueno, esa reconversión del ánimo de Moni, si se me permite la terminología, en esa jornada, es la muestra de que estuvo bien hacer lo que hicieron y que estuvo realmente, que fue efectivo en lo personal y que fue efectivo en lo político. Mientras tanto, en la matanza se celebraba el Día de la Lealtad. Está bien, ¿no? Cada uno tiene sus creencias. Pero nosotros estábamos allí recordando que hacía un año encontramos a Luciano y también en todo caso fue una cuestión de lealtad el uh-huh. estar allí con lo que pensamos y con reconocer en la lucha de familiares y amigos de Luciano Arrúa una intensidad que da cuenta de que cuando a uno le pasan cosas como las que le pasaron a ellos, uno puede elegir dos caminos: el de resolver su situación individual y poner su vida en eso, o el de poner su vida en eso también, pero no solo para resolver su situación individual. Me parece que eso es lo que los distingue y por eso alrededor de ellos se está generando ese movimiento en ciernes, que no sé qué manera, qué forma tendrá, pero hay un movimiento dando vueltas alrededor de ellos que tiene que ver con otros familiares que ven ahí una referencia clara en Vanessa, que algo de eso ya está sucediendo, ¿no? Que ven en Vanessa y en Mónica una referencia importante. A propósito de eso, mañana nosotros no vamos a estar enredando porque nos vamos para Rosario. Vamos a estar, si solo tiene validez si nos estás escuchando en vivo, a las 15 horas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Allí nos invitaron a participar de una mesa en la que vamos a estar compartiendo la retaguardia con Mónica Alegre para hablar sobre comunicación y derechos humanos. Listo, nos fuimos. Gracias, hasta la semana que viene.